Radio Pública. Imer, Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Delegación Benito Juárez, México DF, XHOF. Reactor, 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. En fin, pues vamos a continuar con más música. Ahora nos vamos con algo nacional. Pues esto nos llega vía digital. Es una banda mexicana. Ellos ostentan el nombre de Jesus on Dope, quienes ya tienen un buen rato tocando en el circuito local y además son de los pocos que se preocupan por integrar un show visual en sus conciertos. Esto es de un demo EP que acaban de lanzar. Se llama Centaurus Live Sessions. Está grabado a penitas y lo tenemos aquí calientito ya para servirlo a los psiconautas de la Cosmonave. La pieza es Ghost Host. El grupo se llama Jesus Son Dope y están en Huele a Patas. No le cambien, regresamos. Huele, sí huele a patas.